llamaba de hace unos días y que estábamos buscando información. En este momento estamos en el centro de jubilados de Colonia Escalante, sobre la calle de Telles. ¿Por qué estamos aquí? Porque teníamos información respecto a algunos problemas para la entrega de alimentos, sobre todo durante este mes de diciembre. La información es la siguiente: los centros de jubilados este mes van a entregar una bolsa o una canasta navideña, pero no la bolsa de alimentos que habitualmente lo hacen todos los meses a cada uno de los beneficiarios. Justamente por eso es que nos acercamos a uno de los centros de jubilados para conocer esta información y que nos den algunos detalles de cuál es la situación en este momento. Rodolfo Prieto es el presidente del centro de jubilados de Colonia Escalante y va a hablar unos minutos con nosotros para que nos cuente. Buen día, Rodolfo, ¿cómo le va? Buen día, Mauricio, ¿cómo andás? Bien. Bueno, contanos, están entregando la bolsa, pero no de alimentos, sino la navideña. Correcto, Mauro, estamos entregando la bolsa navideña, sí. No se entrega, sí, porque venían los pagos de PAMI, venían medios atrasados, sí. Entonces, por lógica, los proveedores no entregaron. Sí, entregamos la bolsa navideña. Bien, una bolsa navideña que consta de cuántos productos. 15 artículos, consta de un pan dulce, uno o dos tipos de turrones distintos, garrapiñada, sidra, alguna ensalada de fruta, no ensalada de fruta, sino peras al natural. Bien. para hacer, armar una ensaladita de fruta. Bien. Sí, no lo tengo memorizado, pero son más o menos 15 artículos. ¿Cuántas están entregadas? Y hoy entregamos 217 entregamos hoy, Mauro. Sí. ¿Es inconveniente que había con PAMI? Explícanos más o menos en qué consiste. Bueno, mira, el inconveniente es el siguiente, que no, para mí, no, acá nosotros, si nos mandan de Buenos Aires, para mí acá es casi como centro de jubilado, Mauro, ¿viste? No mandaban de nivel central, de Buenos Aires no mandaban el cheque, entonces acá, y los proveedores no cobraban, tenían dos facturas, dos entregas para cobrar y no cobraban. Hoy por hoy estamos al día. Nos mandaron el dinero, hoy estamos entregando la mercadería que entregamos hoy, navideña, el bolsón navideño, ya lo tenemos pago también. Creería, no tenemos novedad, que para mediados de enero ya estamos regularizando y entregando la mercadería correspondiente. La de todos los meses, justamente, bien, sí. Bien. Sí. ¿Cómo vieron ustedes la situación esta que se vivió respecto al debate de esta ley previsional que tanto afecta a los jubilados, sobre todo un sector bastante, bastante vulnerable y muy castigado? Sí, sí. Y bueno, vos sabés, nosotros acá tenemos, acá justamente con mi compañero acá de comisión, Carlos González, estuvimos senador por un día, invitado por el senador Marino. Sí. Estuvimos en el Congreso, viste. Bueno, después tuvimos una reunión acá en el centro de jubilados, con el resto de los centros de jubilados, y yo le planteé, le dije eso, viste, ¿por qué votó favorable a la ley esta? Claro, él dice, yo, más allá de radical, soy estoy con el PRO. Con Cambiemos. Yo hablo por mí, ¿viste? No puedo hablar por el centro jubilado porque hay distintas opiniones, como en todos lados, ¿viste? Yo lo veo mal. Yo creo que siempre, a lo mejor en mayor o menor medida, pero siempre fuimos castigados. Vos te acordarás de la época de Cavallo, que no solamente se quedaron con el corralito, sino hasta los rebajaron el sueldo, ¿viste? Las jubilaciones. Yo creería, y soy pesimista en eso, que creo que no nos va a beneficiar nada. Al contrario, creería que nos va a perjudicar, Mauro. Pero, qué sé yo, uno puede salir a protestar, a gritar, a zapatear, acá que nos conocemos casi todos, ves a un político y le decís, che, viejo, qué triste, pero bueno, no te arregla nada. ¿Y esa fue la sola explicación que le dio Marino? Sí. Marino nos dijo que porque estaba el sistema previsional, ya estaba quebrantado, viste, ya no daba para más, que había que hacer una modificación. Y supuestamente era esto. Pero como no nos explican exactamente bien, y si nos explican, nos dicen cosas que no entendemos, porque vos habrás escuchado, no se entiende, los técnicos, las explicaciones que dan son inentendibles, no sabés lo que te dicen. Lo que sí se entiende es que van a recibir menos plata. Lo que sí, estamos casi seguros de eso. Sí, de eso tendría, ojalá me equivoque, pero yo creo que, viste, sí. Estamos en una etapa complicada para los jubilados. Y vos sabés que siempre para fin de año se toman estas medidas drásticas, sobre todo para la clase, viste, más débil, ¿no? Pero yo creo que sí, Mauro. Creo que sí. Yo te digo, ojalá lo iluminen a Dios, lo ilumine a Macri y me equivoque yo y pueda sacar las cosas, ¿viste? Pero creería que no. Creería que estamos complicados. ¿Lo podrían escuchar después del día que aprobaron la ley a Macri con lo que dijo? ¿Les convenció lo que dijo Macri? No, a mí, yo lo escuché, sí. Lo escuché y muy, viste, lo escuché y no. Y no porque aparte no te explican las cosas como para que nosotros los entiendan. No hablan nuestro vocabulario, viste. Esos son técnicos, hablan, viste, de una manera que por ello sí te dejan dudas, a mí por lo menos, viste, yo no tengo nada clarito, viste, no sé, no tengo nada claro, viste. Bueno, ¿cómo van a pasar este fin de año? ¿Cómo bueno, que... mirá, Maurito, tratamos de pasarla bien, viste, qué sé yo, bueno, yo particularmente estoy viajando, que tengo mi cita en Brasil, mi nieta en Brasil, estoy viajando el viernes, y estaré unos 10, 15 días allá, viste, y bueno, y qué sé yo, campeándola, pasando, viste, como realmente lo hacemos todos los años, ¿no? Viste, y espero, bueno, que pueda ser que la gente, viste, por ahí gente que está peor por cualquier circunstancia, que trate de campearlo y que salga bien, viste, que la pasen bien, viste, es nuestro deseo, y bueno, ya nuestro asociado acá del Centro de Jubilados, que le ponemos todas las pilas. El año que viene estamos armando acá con la comisión acá, estamos armando unos viajes lindos a Villa Sarmiento, Córdoba, a Valle Hermoso, Córdoba, a Cabiagüe, queremos ir a las termas de Copagüe, agua distinto, viste, a las termas de Copagüe, y estamos armando esos viajes, viste, y bueno, y también estamos hablando con nosotros, el resto del Centro Jubilado, a ver si podemos hacer unas competencias de invierno, viste, para que los fines de semana, sobre todo día feriado, que los viejos, ¿a dónde vamos? Viste, por ahí quedamos medio desamparados, viste, los jóvenes, bueno, uno tiene familia, pero todo tiene su, viste, sus compromisos. Entonces nosotros, a ver si podemos armar algún, qué sé yo, juego, uno jugar al truco, el otro al chinchón, el otro al buraco, el otro no sé qué, viste, vamos a ver si podemos implementar algo de eso para conocer los jubilados y los pueblos. Ni más ni menos que disfrutar de la vida. Tal cual, sí, tal cual. Yo lo digo, viste, el Centro de Jubilados es un club de jubilados. Los jubilados pagamos la cuota societaria, que es menor, viste, para tener, viste, y disfrutar acá, viste. Yo como le digo, vengan, charlen, conversen. Ahora que viene, cuando venga el frío, quieren hacer torta frita, chocolate, lo mismo ahora quieren venir a tomar mate, quieren venir. El Centro de Jubilados está abierto. De lunes a lunes tiene que estar abierto, ¿viste? Me da mucha pena por ahí ver el Centro de Jubilados cerrado, sobre todo los fines de semana. Cuando hay otro Centro de Jubilados, que yo participo en otro Centro de Jubilados, viajo al truco, viajo al quinchón, ¿viste? Y bueno, lo mismo queremos para nuestro Centro de Jubilados. Y yo por eso digo, a la barriada de Colonia Escalante, que vengan y se interioricen, y el Centro Jubilado es un club de los jubilados, ¿viste? Y hacer mateada, qué sé yo, por ahí comer algún sándwich, una pizza, como estar, participar, que es lo único que más o menos, viste, por ahí, yo caí por una cuestión muy especial, quedé solo, y bueno, se me murió mi mujer, viste, me dije para miércoles, lejos, viste, se me había trabucado todo, y bueno, vine por la... vos no sabés, nunca tuve los patitos en fila, como se dice normalmente, liñados, pero bueno, estoy mucho mejor que hace 6 meses, te lo puedo asegurar, y gracias al Centro Jubilado. Muchísimas gracias, feliz año, y ojalá que el año que viene sea un poco mejor que... Dale, Maurito, para vos, y gracias por la nota, y para todos, bueno, reitero, todo Colonia Escalante, que venga al Centro Jubilado, y que está abierto, golpeen, y que pidan llave, y exigimos, pues una cuestión, sí, viste, que sean socios, que se pague una cuota muy mínima, y es de todo. Mauro, muchísimas gracias por la nota. Bueno, ahí escuchamos, Juan Pablo, a los dos Juan Pablo le decíamos. Rodolfo Fuentes es el presidente de este Centro de Jubilados de Colonia Escalante. Lo que decíamos, nos vinimos a este lugar porque...